La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana y le damos la bienvenida con música de Yucatán, con música de Guti Cárdenas, que ahorita vamos a recordarlo en nuestra efeméride musical, música de hace ya casi 100 años lo que estamos escuchando. Bueno, pues saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto en esta noche que es la número 5 del mes de abril del año 2018. Estamos en la primavera, pero también todavía hay pedacitos de invierno, tanto así que está el frente frío número 41 todavía por estas zonas. Incluso esta noche hay niebla aquí en Jalapa. Se ve como aquellos paisajes antiguos de Jalapa. Nada más falta el chipichipi, y no dudo que en un momento, bueno, en algunas zonas exista chipichipi en esos momentos. Hay niebla y el ambiente está fresco, está a 18 grados, realmente no está tan frío, está a 18 grados, pero pues sí, es una noche, pues digamos, hasta cierto punto acogedora para tomar una buena bebida caliente, ¿no? Bueno, estamos aquí transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, en la calle de Clavijero número 24, donde se encuentra la casa de Radio UV, que es precisamente el centro de la capital de la entidad veracruzana. En el mero corazón aquí estamos transmitiendo para todos ustedes. Y bueno, pues justo estábamos escuchando hace un momento una canción que forma parte de la trova yucateca, que se llama Granito de Sal, que es composición de Guti Cárdenas, aunque también había varios músicos y algunos letristas que ponían las canciones y Guti Cárdenas les hacía los arreglos y se ponían al nombre de Guti Cárdenas. Bueno, lo estamos recordando porque un día como hoy, 5 de abril de 1932, fallece este gran cantante y compositor yucateco que formó evidentemente una generación sensacional de creadores de la trova yucateca. Augusto Alejandro Cárdenas Pinelo se llamaba Guti Cárdenas, falleció muy joven. Él nació el 12 de diciembre de 1905, fallece en la Ciudad de México el 5 de abril, un día como hoy, pero de 1932, por un problema romántico. Ya saben cómo son las cosas. Lo balacearon a Guti Cárdenas en las calles de la Ciudad de México y falleció cuando tenía 27 años. 27 años tenía el gran Guti Cárdenas. Entonces, tocaba muy bien la guitarra. Como decíamos, fue compositor mexicano y un gran representante de la trova yucateca. Guti Cárdenas, reconocidísimo en Yucatán, en aquellas épocas que iniciaba la radio, pues obviamente también tenía su... pues sus seguidores en ese momento y pues bueno, lo recordamos esta noche al gran Guti Cárdenas. Y bueno, también como cada día 5 de cada mes, desde hace ya un poco más de 2 años, estamos recordando cada ocasión que llega este día de cada mes, pues aquella golpiza que recibieron los jóvenes de la Universidad Veracruzana, algunos de la Universidad Veracruzana que estaban en su casa tranquilamente y llegó de repente un comando, abrió su casa, los golpeó, y desde ese momento, cada mes, nuestra universidad emite un boletín a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, que dice lo siguiente: solidaridad con violentados de Guadalajara y la UNAM. Como cada día 5, hacemos un llamado por la paz. La Universidad Veracruzana lamenta los agravios que en materia de derechos humanos han sufrido miembros de dos instituciones de educación superior hermanas y hace pública su solidaridad, lo mismo con las y los compañeros directamente agraviados que con las casas de estudio de las que forman o formaban parte. Recientemente desaparecieron en Tonalá, Jalisco, 3 estudiantes de cine del Centro de Arte Audiovisual de la ciudad de Guadalajara, hecho que ha despertado preocupación e indignación. La comunidad universitaria ha manifestado su reclamo de justicia. A ella se sumó en su cuenta de Twitter Guillermo del Toro, cineasta originario de Guadalajara, que apenas unos días antes había estimulado el talento, la creatividad y los sueños de los jóvenes estudiantes de artes cinematográficas de su ciudad natal. Asimismo, expresamos nuestro enérgico repudio por el asesinato de 2 mujeres, una catedrática y otra estudiante de la UNAM, caso que lamentablemente se suma al número creciente de feminicidios que consterna a los universitarios y a nuestra sociedad en general. Lacera que la comunidad universitaria sufra este clima de inseguridad que se vive en el país. Esta situación de zozobra permanentemente resulta insostenible. Por ello, seguimos y seguiremos anteponiendo los valores universitarios en aras de un clima de concordia y paz social. Nos sumamos, pues, a la demanda de esclarecimiento de ambos casos que ha levantado la sociedad y nos solidarizamos con las familias y los amigos de los afectados. Desde Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, Veracruz, 5 de abril del año 2018. Bueno, sobre estos casos, que es lo que ha sucedido en el caso de Guadalajara, no se sabe nada. Ya pasaron más de 15 días. El gobernador, como lo comentábamos aquí en su momento, dijo que no iba a dormir hasta que encontrara a los estudiantes. Bueno, pues siguen pasando los días, pasan las horas, evidentemente ya durmió el gobernador, pero no se sabe nada de estos estudiantes de Guadalajara, del Centro de Arte de Audiovisual de aquella ciudad. Y en el caso particular de la maestra y la alumna, también lo comentamos aquí, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, madre e hija, fueron pues desgraciadamente asesinadas en su casa e hicieron pasar que había sucedido un incendio para aparentar que en ese incendio habían fallecido, pero cosa que no fue así, porque bueno, sí, se incendiaron su casa, pero antes las habían matado. Entonces la PGJ, la Procuraduría General de Justicia, allá en la Ciudad de México, da hoy una serie de informes que dice que encontraron el vehículo de la maestra y su hija, las Cifuentes, por el que se apellidan, y dice que eso es un gran avance para esclarecer el caso. Pues vamos a ver qué pasa al respecto. Perdón. Pero también, perdón, comentábamos que lo que se había emitido este boletín de nuestra universidad, el día de ayer habían, pues no se sabe, no se tiene muy claro cómo estuvo la situación, pero mataron a 3 estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se hablaba de uno que estaba muy grave y que había fallecido también. Ya en un momento aclaró su familia que no ha fallecido, pero tampoco hay mucha información al respecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué los mataron? ¿Qué sucedió en esas circunstancias? Y bueno, también hay investigaciones al respecto. O sea, ante tantas situaciones, tantos hechos que pasan todos los días, pues también hay que comprender a la gente que está en la parte de la justicia. No se dan abasto ante tantas cosas que van pasando uno y otro día a cada hora en este país que pareciera estar montado en una descomposición permanente y eterna. Ojalá no sea eterno, ¿no? Ojalá busquemos realmente, como siempre ha sido la parte del espíritu de esta universidad y todas las universidades en el país, de contribuir a que nuestra sociedad sea mucho mejor en todos los niveles, en todos los aspectos. Eso es muy importante. Entonces, pues, desgraciadamente la violencia está en todos lados y está, sin que podamos hacernos a un lado, también en los campus universitarios o de nuestros estudiantes o académicos que forman parte de la comunidad universitaria y que fuera de su entorno, pues son lastimados, como podemos ver en estos hechos que lamentablemente han sucedido y que ojalá se encuentre la justicia para todos ellos. Bueno, así las cosas en esta ocasión, dentro de un mundo universitario que, si bien siempre estamos dando las noticias de lo que hace cotidianamente nuestra universidad y otras universidades, pues lamentamos mucho que también tengamos que dar estas noticias, por desgracia, y que en algún momento son las que de repente también daban mucho mayor peso. Así es las cosas a veces en información. Pero por otro lado, también, ya vamos con nuestra información, pero no dejo de ver este tipo de mensajes. Y vean, yo la verdad, en cuestiones de Donald Trump y que va a ponerle el ejército en la frontera, vean, no sé hasta qué punto todo eso sea un manejo de información y que en la realidad no lo es. O sea, es como se decía antiguamente, parece que nos espantan con el petate del muerto, ¿no? ¿Ustedes creen que con todo el sistema de inteligencia que tiene los Estados Unidos, no se den cuenta que el viacrucis que estaban haciendo los centroamericanos para empezar no iban a llegar a los Estados Unidos? No era su objetivo. Segundo, iban a llegar nomás a la Ciudad de México. O sea, no iban a llegar hasta los Estados Unidos. Segundo, esa agrupación, también dentro de ellos hay diferencias. O sea, tampoco era un contingente que iba a poner en peligro al gran imperio de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que los servicios de inteligencia no sepan eso? Yo digo que sí lo saben, ¿no? Entonces aparece todo este tipo de verborrea de Donald Trump, que les va el ejército, que aunque no estén armados, pero vamos a evitar que entren, porque son los culpables de que ingresen drogas a Estados Unidos. En fin, todo, ya la verborrea que sabemos de Donald Trump. Tarda el gobierno mexicano en tomar una declaración, o hacer una declaración, y hace un momento Enrique Peña Nieto dio un mensaje a través de los medios de comunicación que dice que México no negociará con miedo con el gobierno de Donald Trump. O sea, si vemos el asunto de fondo, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema, o sea, no hay de qué temer. O sea, los del Viacrucis ya prácticamente ya se desintegraron, algunos se quedaron varados en Nogales, aquí en Veracruz. O sea, de entrada no hay ningún problema. Sin embargo, la beborrea aparece por todos lados y pareciera que es todo un show mediático para distraer muchas cosas a la vez, ¿no? Eso pareciera. También hay que tener en cuenta ese manejo de información que se da respecto a este tema, que en el fondo no hay tal fantasma que espante a nadie, ¿eh? En el fondo no aparece, pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que se clausuró el coloquio Exploraciones Arqueológicas en la Mixtequilla, donde se reconoció el trabajo arqueológico de Manuel Torres. Nuestra casa de estudios fortalecerá la internacionalización de su plantel docente. La coordinación de atención estudiantil fortalecerá vínculos universitarios. Preservar la autonomía de las universidades es fundamental para el desarrollo de las naciones. Eso lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, en la octava Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América y el Caribe. También les informaremos del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llamará mañana Fantasía y Romance. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con la doctora Concepción Chong y también con Eunice García, que nos van a hablar del Congreso Internacional de Procesos Creativos, que viene de la Facultad de Arquitectura. Y también platicaremos con la compañía Imaginería, que presentará Cayú y el Señor del Agua en el telón. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. El templo al Señor del Inframundo, Mictlantecuhtli, ubicado en el Zapotal, Veracruz, describe el camino que hace el sol por el inframundo. Eso lo expuso Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y como sabemos, pues su especialidad es precisamente la arqueología. Al dictar la conferencia, Imagen del Inframundo, los espacios míticos de las almas en el Zapotal, Veracruz, dentro de la clausura del coloquio Exploraciones Arqueológicas en la Mixtequilla. Ese coloquio se llevó a cabo en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, donde se habló, reflexionó y reconoció el trabajo arqueológico de Manuel Torres Guzmán. Ahí la rectora dijo que con la conferencia rindió un homenaje a la labor que ese arqueólogo realizó en la región del Zapotal, especialmente en el adoratorio del Mictlantecuhtli. explicó la rectora que la estructura del universo en la cosmovisión prehispánica es cuadrangular. Fíjese qué interesante, ¿no? La estructura del universo en la cosmovisión prehispánica es cuadrangular. Tiene cuatro esquinas y un centro. Los códices lo muestran, al igual que la iconografía en la escultura, imágenes, pintura y cerámica. De acuerdo con esa visión, el plano donde están los vivos tiene cuatro niveles, el supramundo y el inframundo, que están conformados a la vez por nueve. Este último es donde van los muertos por la manera en la que perdieron la vida. Son las 20:18 en esos momentos. Continuando con esa conferencia que se realizó en este coloquio dedicado al arqueólogo Manuel Torres, se comentó que en el Cerro del Gallo, en el Zapotal, la rectora opinó que él junto con sus alumnos y colegas hicieron una excavación sorprendente que mostró en las paredes las siluetas y las distintas etapas constructivas de la arquitectura de tierra. Estamos hablando de la zona de Cerro del Gallo y este lugar especial donde se habla del inframundo, del señor del inframundo, Mictlantecuhtli. Es un elemento que en la arqueología de la costa del Golfo es muy complejo. Nos perdimos mucha información por las excavaciones que no alcanzaron a dilucidar dónde era, dentro o afuera del edificio. Es un punto que deben considerar los estudiantes porque el agua suele unificar el color de la tierra, que es parte pues de las cuáles en las excavaciones, pues a veces es complicado ver en qué etapas, cuáles son los niveles que en dónde van y cuáles las divisiones. Manuel Torres señaló que en una de las paredes se encontró nueve niveles, los cuales corresponderían a los niveles del inframundo, esto lo dijo la rectora. En esa excavación fueron hallados 235 entierros, que eran 96 ofrendas, dos osarios, recipientes que guardan huesos u otros vestigios humanos, y ofrendas de esculturas cerámicas monumentales y el templo de Mictlantecuhtli. Detalló Sara Ladrón de Guevara que las paredes del sitio arqueológico son de tierra y están a un nivel inferior de lo que habría sido el montículo o la pirámide. Además, hay una pintura mural hecha a base de tierra, de ahí que su calidad no sea tan buena como la que está en el Tajín, por ejemplo, o en las higueras, que muestran un trazo más claro. Es complicado ver los dibujos porque los colores están muy degradados al ser colores de tierra, de minerales que se encuentran en la tierra, y por lo mismo han perdido su colorido y por tanto pues no se puede tener muy clara la información. Son las 20:20. El mítico 2020 de aquí de Voz Universitaria, ¿no? Con la ayuda de fotografías y dibujos sobre el adoratorio al señor del inframundo, Mictlantecuhtli, la rectora explicó que este se ubica en el centro y a sus costados están dos figuras. Una corresponde a una mujer embarazada muerta en el parto y la otra a un guerrero, quienes en la cosmovisión prehispánica son los acompañantes del sol. Los guerreros ayudan al sol a subir al cenit y las mujeres muertas en el parto lo acompañan durante su descenso hasta el ocaso. Esto ocurría cada día. Lógicamente eso también se daba en el inframundo, donde hacía su camino hasta regresar al este. De ahí que el personaje femenino de la pintura ve hacia el este yendo hacia el oeste, mientras que el guerrero está al oeste, viendo del oeste hacia el este. Dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara que en una reconstrucción hipotética del adoratorio se ha logrado observar que el sitio no cuenta con una pared corrida, sino que está dividida en paneles en donde se ubican diversas figuras humanas. Pienso que lo hicieron para mostrar los niveles del inframundo. Asimismo comentó que en cada uno de los lados de las paredes está pintado un sol, el cual es acompañado por personajes que pareciera que van en procesión, todos en la misma dirección, llegar a donde está el personaje descarnado, sentado, que es el señor de la muerte. Es una procesión que parte del sol hasta el señor Mictlantecuhtli, es el camino del sol por el inframundo, adivinamos que lo recorre durante la noche para llegar, que va acompañado mediante una procesión hasta llegar al nivel del señor de la muerte. Interesantísimo toda esta interpretación y formas que han ido encontrando en esta región. Destacó que hay una similitud estilística en la pintura del Zapotal con la escultura del Cerro de las Mesas en lo referente a la utilización del espacio y la estilización del personaje, lo que significa que hay un seguimiento de tradición, aunque los materiales son muy distintos. La Mixtequilla comparte rasgos culturales, entonces no solamente en el Zapotal hubo esa representación del inframundo, se compartió en los otros sitios y no únicamente en estilos artísticos, arquitectónicos, urbanísticos o cerámicos, sino también simbólicos. Todo esto es parte de estas excavaciones, estos descubrimientos en la zona del Zapotal, a partir del trabajo que hizo el arqueólogo Manuel Torres Guzmán, sobre el señor del inframundo Mictlantecuhtli. Son en estos momentos las 20 horas con 23 minutos. En otro tema, les comentamos que el fortalecimiento de la planta docente de nuestra casa de estudios conlleva un impulso a la internacionalización y la movilidad de académicos. Eso lo planteó Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales, al presentar el programa Habilitación del Perfil Internacional, conocido como API. Esto fue esa presentación en la USBI, aquí en Xalapa. Mario Oliva explicó el planteamiento bajo el cual se articula este nuevo programa institucional conocido como API, que, como decíamos hace un momento, es la Habilitación del Perfil Internacional, que tiene el propósito de consolidar competencias globales dentro de la institución, siendo la primera el aprendizaje de lenguas extranjeras y la segunda recae en la capacitación del proceso de internacionalización, para lo cual se han implementado 3 talleres que son de internacionalización del currículo dentro del programa de formación de académicos. Esto permite algo muy interesante. Si bien hemos hablado mucho de la movilidad de los estudiantes, también se abren las posibilidades de movilidad para académicos. Entonces, esto es parte de un proceso permanente de actualización, lo que dará un impulso a la movilidad académica semejante a la movilidad estudiantil, donde los profesores podrán postularse con base en una serie de requisitos e ir a otras universidades. Interesantísimo esto. Recordemos que es uno de los objetivos centrales de este nuevo periodo de la rectoría, ¿no? La internacionalización y la movilidad. Se gestionará el apoyo al desarrollo y la formación internacional para que los profesores puedan trabajar en redes y puedan aplicar para buscar el financiamiento de terceros. En una segunda etapa se abriría la oferta en distintas modalidades de cursos para los académicos. Hemos trabajado en el desarrollo de una estrategia de internacionalización que ha dado frutos y como universidad es un imperativo. Así el perfil internacional de la Universidad Veracruzana, de nuestros directivos y nuestros docentes, conllevará una excelencia académica y una mayor calidad educativa, dijo precisamente Mario Oliva Suárez, que es el director de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Son las 20:25. Vínculos. Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la doctora Concepción Chong. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también a Eunice García. Eunice, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Buenas noches. Que nos van a hablar sobre el Congreso Internacional de Procesos Creativos en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Así es. El primer Congreso Internacional de Procesos Creativos Arquitectónicos y Urbanos, que vamos a celebrar el próximo lunes 9. ¿Ya? ¿Ya? ¿Muy pronto? Sí, así es, ya muy pronto, del lunes 9 al miércoles 11 de abril. Y bueno, va a estar interesante porque estamos armándolo con un esquema muy especial, a través de conferencias, un taller de procesos creativos para específicamente y exclusivamente para estudiantes, y una serie de 4 mesas para ponencias con especialistas en el tema. Ajá. ¿Esto será dentro de la Facultad de Arquitectura? En la Facultad de Arquitectura, durante estos 3 días, por las mañanas tendremos las conferencias y por las tardes las ponencias. Las conferencias son tienen 3 temas interesantes. Uno sería la arquitectura de Jonah Friedman, que va a exponer el maestro y arquitecto Emanuele Guidici, que viene de la Quasar Design University de Roma, Italia. Ah, muy bien. La segunda sería el espacio y percepción sensorial creativo, cómo conceptualizar partiendo de la obra de Tim Burton, que nos va a presentar el doctor Moisés Barrera Sánchez, y él viene de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, además el próximo miércoles también vamos a tener a nuestro ponente de casa, nuestro conferencista, el doctor Alfonso Rodríguez Pulido, con el tema formación de arquitectos y educación plástica. Muy bien, pues va a estar de gran nivel, ¿no? Pues sí, creemos que sí, que va a estar de gran nivel. Estamos, este congreso lo estamos organizando 2 cuerpos académicos, el cuerpo Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo, cuerpo académico, y el grupo de colaboración arquitectónica. Entonces, dentro de estos dos grupos hay mucho interés en vincular el trabajo que estamos haciendo y las investigaciones que estamos realizando, vincularlas con otras universidades. Por eso lo estamos llamando Congreso Internacional. Uh-huh. Entonces, la primera universidad invitada en este primer congreso, pues, es precisamente la Universidad de Roma, Italia. Uh-huh. Y tenemos programados para los próximos años la presencia de otras universidades, ya también como cuerpo académico, organizados por los cuerpos académicos. Que es una experiencia interesantísima conocer lo que realizan en una universidad italiana, que tienen fama de ser muy buenos arquitectos, ¿no? Así es, de buenos arquitectos y diseñadores. Y bueno, sí, la cuestión aquí es que a este arquitecto y diseñador lo hemos conocido a través de la Universidad Politécnica de Madrid, y ahora sabemos que está haciendo un trabajo bastante interesante allá en Roma, en la Universidad Quasar Design. Y bueno, lo que nos trae es una propuesta interesante acerca de la arquitectura de Jonah Friedman. Muchos de los estudiantes de arquitectura saben quién es el arquitecto Jonah Friedman. Es un arquitecto húngaro-francés. Y él, uno de los principales manifiestos que nos trae es la arquitectura móvil. Entonces, Emanuele Guidici, que es el emisario, digamos, de Jonah Friedman, va a poner un trabajo muy interesante a los estudiantes, realizando esta arquitectura móvil a través de detonar la creatividad en los mismos estudiantes. Y bueno, ¿cómo podemos imaginar la arquitectura móvil? Bueno, lo que pasa es que Jonah Friedman trae una serie de conceptos interesantes, y Emanuel, el propósito de su curso es dar a conocer estas reflexiones del arquitecto francés y verlas materializadas a través de demostrar ese proceso de trabajo que durante años ha desarrollado. Entonces, esta arquitectura móvil recoge diferentes estrategias y acciones para adaptar la creación arquitectónica a las necesidades del usuario en lo referente a movilidad social y física. Uh-huh. Y bueno, pues por ahí el día miércoles, que vamos a cerrar el taller, porque el taller dura los 3 días, se va a cerrar con una propuesta muy interesante que pretendemos que sea una sorpresa, ¿no?, para todos, para los que van a interactuar finalmente en esta, digamos, que se va a quedar como una exposición final de todos los trabajos. Uh-huh. Y con todos los que estemos interactuando en ese momento, y para lo cual, bueno, también va a estar la presencia del ballet folclórico de la Universidad Veracruzana. Qué bien, qué bien. Además, cuando uno está, bueno, no, yo no estudié arquitectura, pero cuando veo a los jóvenes estudiantes de arquitectura, es el momento que tienen mucho más espacios para crear, ¿no? Cuando Así hacen es. Todos los proyectos, ya cuando se enfrentan al trabajo, pues es otra cosa. Claro, bueno, para nosotros es primordial, uh-huh, puesto que tenemos una experiencia educativa que es la columna vertebral de la carrera, que se llama Proyectos Arquitectónicos, uh-huh, y es primordial que el alumno siempre, o el estudiante siempre, esté motivado. Por esa razón le estamos trayendo nuevas propuestas de procesos creativos, que no solo a través de los procesos que nos va a presentar el profesor italiano o el profesor poblano, uh-huh, o nuestro propio profesor aquí, sino propuestas muy interesantes de las que hablará Eunice, que van a fortalecer no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje y las investigaciones de los mismos docentes, sino principalmente van a fortalecer pues la formación del estudiante futuro arquitecto. Ya vi que le dio entrada a Eunice. Escuchamos a Eunice García. Pues, paralelo a las conferencias que se han ya mencionado, uh-huh, se van a desarrollar 4 mesas de trabajo en principio. En la primera mesa de trabajo el tema principal será la didáctica innovadora en el arte, arquitectura y urbanismo. La segunda mesa lleva como título el hábitat y cultura en los procesos creativos de los espacios arquitectónicos y urbanos. Y en la mesa 3, el enfoque de la sustentabilidad en los procesos creativos de la arquitectura y el urbanismo. Para finalizar con la mesa 4, que el tema abordado será la tecnología y aplicación de herramientas digitales en los procesos creativos de arquitectura y urbanismo. En estas 4 mesas, aún todavía el día de hoy estamos recibiendo abstracts para los interesados, tanto estudiantes como profesionistas, como profesores de la rama, que les interese pues presentar su trabajo a través de pequeñas ponencias que van a ir retroalimentando pues todo el proceso que va a traer nuestros ponentes principales, ¿no? Y dentro de las mesas tenemos pues profesores de la facultad, por mencionar alguno, a los profesores de Córdoba como Irma Elisa Palacios, Daniel Alejandro Gómez, Jorge Allen de la Facultad de Arquitectura, la doctora Eva Costa, el maestro Luis Antonio Estrada Salazar, el maestro Selim Castro. O sea que hay una gama muy amplia de profesores que están interesados en promover dentro de la facultad toda esta revolución creativa, claro, con diferentes enfoques, ¿no? Porque cada persona pues tiene su proceso y su método de diseñar, ¿no? Está abierto a todas las facultades de arquitectura de la, sí, Universidad Veracruzana, ¿no? Veo, sí, que vienen de Córdoba. Vienen de Córdoba, vienen de Oaxaca también, un profesor. Todavía hoy estaremos recibiendo los abstracts para que quien quiera participar aún está en tiempo de poder acceder al... En fin, en arquitectura no duermen, entonces todavía pueden, sí, pueden trabajar, ¿no? De aquí hasta la noche para hacer su propuesta, ¿no? ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes para los que quieran presentar una ponencia? En la página de la universidad, en la www.3w.v.mx/arquitectura, hay un banner en donde está anunciado el congreso. Para los interesados en enviar abstracts, podrán enviarlo al correo procesoscreativosau@gmail.com, en donde pedimos un abstract de aproximadamente 300 palabras, en donde nos expliquen qué es lo que quieren exponer, ¿no? Después, en las ponencias, cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para poder explicar su tema, y finalmente una mesa de redonda de discusión y de retroalimentación, ¿no? Yeah. En donde podrán los alumnos preguntar o hacer intervenciones que tengan relación con los temas y las temáticas que se han expuesto, ¿no? Es un tema muy interesante, el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo nace? Así ¿cómo es. ¿Cómo se desarrolla? ¿En qué momento llega la inspiración, ¿no? Pues sí, la verdad es que en un proceso creativo es una actitud muy personal, ¿no? Cada uno de los estudiantes, pues en este caso va a tener la oportunidad de poner en práctica y de explorar estos procesos creativos. Nosotros solamente a través de todos los ponentes y de los conferencistas se va a tratar de incentivar esa creatividad y de detonar esos nuevos caminos en el estudiante. Pero básicamente es una experiencia propia y muy personal, ¿no? Porque las ideas de un estudiante y el camino que ellos siguen es basado en las vivencias y en las experiencias que ha tenido en la vida cotidiana. Entonces cada uno llega a reinterpretar un proceso de una forma muy especial, ¿no? Y esto es lo rico, porque entonces nosotros generamos a través de todo esto muchas propuestas de objetos arquitectónicos para que en un futuro ante la sociedad ellos estén basándose más en todo esto para hacer propuestas adecuadas para la sociedad, pero que no dejen de ser también enfoques creativos y propuestas contemporáneas, ¿no? Además se convierte en el rostro de una ciudad, ¿no? Así es, bueno, es parte de lo que le da imagen a la ciudad, así es. Ya sea una casa, un edificio, ahí está, va a permanecer por un tiempo, cuando menos, ¿no? Sí, pues eso es lo que pretendemos, yo creo que el objetivo de muchos estudiantes es llegar a hacer algo interesante para nuestra ciudad. Uno lo identifica, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando venía con la familia aquí a Jalapa, cuando venía de niño, veíamos el edificio de tesorería, y decíamos, ya llegamos a Jalapa, ¿no? El edificio es una identidad de una ciudad. Así, ¿no? Es como, es un hito de la ciudad que de alguna manera identifica una parte de la ciudad y creo que también identifica al Estado, ¿no? Claro, ¿no? Y hay la importancia de tener un proceso creativo que realmente pueda aportar cosas interesantes, ¿no? Así es. Y bueno, pues también para nosotros es interesante este nuevo primer congreso y por lo mismo estamos pues ya a través de los cuerpos académicos generando nuevas programas o vinculaciones, planeando e invitar a otras universidades a participar en los siguientes años, ¿no? Sí, ya ves, luego veo cómo se divierten haciendo por ahí, ya fuera de este tema, el concurso de puentes, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sale muy interesante, ¿no? Bueno, okay. Ese concurso yo no puedo hablar mucho acerca, sí, claro, de él, pero ese es un programa que también ya está establecido en la universidad y que lleva a cabo el cuerpo académico o el grupo de colaboración arquitectónica. Me acordé porque vienen de otras universidades ya a participar. Así en ese es, concurso, vienen, ¿no?, de muchas universidades nacionales, sí. Entonces es algo muy importante que se convierta en un centro, la Facultad de Arquitectura, para hacer experimentos y poner en juego la imaginación, ¿no? Claro. Pues muy bien, entonces, ¿quieren recordar las fechas? Bueno, las fechas serían el próximo lunes 9, martes 10 y miércoles 11. La inauguración será el lunes 9 a las 9 de la mañana y la primera conferencia será a las 10:30 horas. Y en lo subsecuente, el martes y el miércoles empezaremos con conferencias a las 9 de la mañana. Y todos los días el curso taller será a las 10:30 de la mañana. Perfecto. Es el primer Congreso Internacional de Proceso Creativo. Así es el primero y pretendemos que haya otros, no, muchos, claro, más. Claro, por supuesto. Y viene un maestro italiano, ¿no? Maestro así de la UAP. Voy a hablar del mundo de Tim Burton, que es fantástico, ¿no? Así es. No sé si vieron la exposición que hubo en la Ciudad de México sobre Tim Burton. Sí, bueno, yo... Yo vi algunas fotografías y sí, estaba muy interesante. Entonces yo creo que la aportación del doctor Moisés va a ser interesante. ¿Cómo no? Y muy relacionado con lo que, con la idea que trae... doctor Emanuel Logudich. Sí, creemos que vamos a lograr algo, un trabajo muy interesante y que va a enriquecer mucho la vida estudiantil, sí, ¿no? Sí, y aportar mucho para nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿El público en general puede ir? Por supuesto. Todos los que estén interesados en presenciar el taller o en... enterarse qué sucede con las conferencias y las ponencias, están invitados. Las ponencias son el día lunes y el día miércoles por la tarde a partir de las 4:30. Okay, muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, al contrario, Chong, muchas gracias, Concepción Chong, y también Eunice García, muchas gracias. También Alfredo Sequeira, muchas gracias porque es el enlace para estas entrevistas. Y bueno, son estos momentos, las 20:40. Continuamos nosotros con nuestra información y ahora les comentamos que la Coordinación de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Veracruzana cambió su denominación a Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, que así es como lo dimos a conocer de acuerdo con lo que se aprobó en el Consejo Universitario General en la sesión que se celebró el pasado mes de marzo. Conforme con lo establecido en el acuerdo rectoral de fecha 9 de marzo, se adicionó al Estatuto General de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil, que está adscrita a la rectoría, como responsable de brindar atención a los alumnos en aspectos relacionados con su formación integral, así como orientarlos y, en su caso, remitirlos a las instancias correspondientes. Juan Capetillo Hernández expuso ante los consejeros del Consejo Universitario General que la creación de esta figura, es decir, de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, no representa un incremento financiero para la universidad, toda vez que es la misma oficina con una denominación más acorde con su visión actual y con la universidad que se ha construido desde la última década del siglo pasado. Juan Capetillo subrayó que los objetivos serán una mayor proximidad, con los alumnos, extender y fortalecer los lazos entre ellos y las autoridades en todos los niveles de la universidad. Asimismo, que se dará continuidad a las funciones que han venido desarrollando, como es la mediación de conflictos, la orientación a los alumnos, la gestión de apoyos en beneficio de su formación integral y todo lo relacionado con la representación estudiantil. Es decir, están al pendiente de que los procesos de elección de representantes de generación, de programa educativo y de consejeros alumnos se lleven a cabo en tiempo y forma con las mejores condiciones. Para mayor información y contacto con esta dependencia universitaria, que es muy importante porque es el enlace con los estudiantes, donde se ve toda la vida universitaria, toda la vida estudiantil, pues lo pueden hacer a través de la página de Facebook que se llama Coordinación de Asuntos Estudiantiles UV, Coordinación de Asuntos Estudiantiles, y ahí pueden encontrar pues la orientación necesaria para acercarse a esta coordinación que dirige Juan Capetillo. Ya van a encontrar pues un apoyo sobre todo para todos nuestros estudiantes. Son las 20:42. Nosotros vamos a continuar también con nuestra información. Les decimos que los compañeros del telón que realizan actividades particularmente de teatro para la familia, a través de la compañía Imaginería, se van a presentar el próximo sábado a las 5 de la tarde, con la obra Cayú y El Señor del Agua. Recuerden que los compañeros del telón hacen toda una actividad que siempre está acercando, sobre todo a los niños, pero también para todas las familias. Y el telón se encuentra muy cercano a la zona de Los Berros. Son las 20:43. Para tener en cuenta. Así como hace rato hablábamos que va a haber un programa ya para la movilidad de maestros para irse al extranjero. Eso es interesantísimo, ¿no? Que también los maestros tengan esa oportunidad de hacer movilidad, no solamente los estudiantes. Pues también recibimos constantemente la visita de maestros y estudiantes extranjeros, como es el caso de Ana Solnirsik y Mónica Plusienik, que son investigadoras de Polonia, que realizan estancias en la Universidad Veracruzana, gracias al programa Erasmus Mundus, quienes elogiaron la formación de académicos, estudiantes e investigadores de la Universidad Veracruzana. Qué interesante, ¿no? Que vengan de otros lugares, en este caso de Polonia, y digan, bueno, pues lo que se hace en la UV, pues está muy bien, o elogian incluso, ¿no? Ana Solnirsik, de la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida de Wrocław, allá en Polonia, se desempeña en el ámbito de la química y la microbiología. Y en la Universidad Veracruzana colaboró en el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, mejor conocido como el LATEX, en los mismos rubros que habló precisamente en química y microbiología, donde estableció vínculos para futuras colaboraciones. Ana Solnirsik explicó que pese a que solo estuvo 6 semanas en la Universidad Veracruzana, pudo descubrir que hay universitarios con mucho interés científico y un alto nivel académico. Para Solnirsik, Jalapa es una ciudad en la que se puede vivir la cultura mexicana. Si las personas en Polonia son cerradas, pues es la forma de ser del norte de Europa. En cambio, aquí la gente es muy amigable y abierta. Entre las cosas que más me agradaron estuvieron 2 conciertos del mariachi universitario en Jalapa y en Veracruz, dice Ana Solnirsik. Por su parte, Mónica Plusienik, investigadora también de esta universidad polaca, que es la Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida. Qué bonito nombre, ¿no? Universidad de Ciencias Ambientales y de la Vida. Ahí Mónica, realizó una estancia de investigación en la Facultad de Arquitectura, justo, que destacó que le sorprendió el tamaño y la diversidad de la Universidad Veracruzana. En Polonia las universidades son muy especializadas y la Universidad Veracruzana abarca muchos ámbitos. Compartió Mónica Plusienik que en la Facultad de Arquitectura trabaja en un proyecto de espacios públicos, dentro del cual investiga la opinión de las personas acerca de estos sitios. Aseguró que tanto los estudiantes como maestros y trabajadores de la Facultad de Arquitectura son muy serviciales y en algún momento ha tenido algún problema por hablar español, pues lo ha sido realmente bienvenida. Bueno, hace rato tuvimos aquí a las maestras de arquitectura y hemos tenido otros maestros de arquitectura y estudiantes, pues simplemente se corrobora con lo que dice la maestra polaca Ana, dice, pues son muy atentos y pues sí, efectivamente así es. La estudiante de Polonia explicó que gracias a su estancia en la Universidad Veracruzana se percató que la diferencia más grande entre México y Polonia es su sistema educativo. En México, al terminar la licenciatura en arquitectura, ya tienes el derecho a ejercer como arquitecto, mientras que en Polonia, después de titularte, tienes que pasar un periodo de prácticas antes de trabajar en el ramo, lo cual brinda una formación todavía más extensa. Mónica Plusienik, quien regresará a Polonia en junio, mencionó que su estancia en la Universidad Veracruzana le ha abierto la mente, pues ha observado la forma en que resuelven los problemas y puede comparar estas soluciones con las que usan también allá en Polonia. Son las 20:46. Mundo Universitario. Hoy en la UNAM, allá en la Ciudad de México, se llevó a cabo la 8ª Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Asistió a esta reunión la rectora Sara Ladrón de Guevara, allí estuvo. Y ahí en esta reunión, el rector de la UNAM, Enrique Graue Vichers, afirmó que en estos momentos de nacionalismos exacerbados e intolerancias, preservar la autonomía es de gran importancia para el desarrollo de la nación. Importante eso, la autonomía en la universidad es de gran importancia para preservarla. En el marco de la octava Asamblea General Extraordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, la UDAL, refirió también el rector de la UNAM que las universidades deben seguir conservando esta importante libertad ganada en 1918 en Córdoba, Argentina. En América Latina, la autonomía es un hito relevante en la historia de la educación superior. En la región tiene características particulares. Fue una lucha que establecieron las universidades contra el Estado, una búsqueda de independencia de las fuerzas políticas locales o regionales. Ante rectores y representantes de universidades de la región, Enrique Graue sostuvo que se enfrentan retos relevantes como el financiamiento de la educación superior en una zona del mundo en donde la cobertura alcanza solo entre 30 y 40%. Educar a los jóvenes con nuevas tecnologías de información y formar a los docentes para lograrlo, así como tratar los problemas del desarrollo sostenible que nos hemos comprometido, y todo ello sin perder la vocación social de nuestras universidades, dijo el rector de la UNAM. Aquí lo vamos a escuchar en estos momentos. La autonomía latinoamericana tiene sus características muy particulares. Fue una lucha que estableció en las universidades contra el Estado. La búsqueda de una independencia de las fuerzas políticas locales o regionales es lo que marcó los procesos de autonomía universitaria. Y por supuesto que esa autonomía no tiene un común denominador. Depende, como entendemos, la autonomía de la región, de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestras circunstancias. En estos momentos de nacionalismos exacerbados, de intolerancias, el que mantengamos una autonomía es de gran importancia para el desarrollo de la nación. En esta reunión que se llevó a cabo en el auditorio Gustavo Vaz Prada de la antigua Escuela de Medicina, Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente precisa justo de esta reunión de universidades de América Latina y el Caribe, explicó que al pensar en el futuro de la universidad como institución social y cultural, se debe tratar de preservar valores tradicionales, pero con una visión innovadora, pensando en las posibilidades de cambio que permiten hacer frente a los desafíos. Debemos hacerlo, dijo el maestro, el rector Henning Jensen de Costa Rica, debemos evocar la pluralidad que existe en el mundo universitario iberoamericano y específicamente en nuestro espacio latinoamericano y del Caribe, que permita elaborar un programa compartido basado en consensos. Por su parte, Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, de esta Organización de Universidades de América Latina y el Caribe, mencionó que en esta reunión se discutirán asuntos relevantes en víspera de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizará en próximo mes de junio en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Se pretende desarrollar una reflexión contemporánea de la Universidad de América Latina y Caribeña, y nuestra intención es mirar al futuro, caracterizado por incertidumbres y grandes transformaciones en el mundo de la economía, la política y la educación. En tanto, Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca, comentó que en 2008, año del 800 aniversario de la fundación de esa institución española, de los 100 años de la Reforma de Córdoba, y los 50 años de los movimientos revolucionarios universitarios, qué importantes fechas, ¿eh?, este año, la Universidad de Salamanca es la más antigua, las más antiguas del mundo, cumple 800 años. Entonces dice Ricardo Rivero, que es rector de esta universidad, es una ocasión más para seguir con la defensa de los valores comunes de la universidad en América Latina, el Caribe y Europa, es decir, una educación superior para todos, accesible y comprometida socialmente e identificada con los mejores valores de la democracia y el Estado de Derecho. A este acto asistió, como decíamos hace un momento, la rectora Sara Ladrón de Guevara, y también es la vicepresidenta de la Región México de la UDUAL. Son las 20 horas con 51 minutos. Arte y cultura. Mañana es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y será un gran concierto, como suele pasar todos los viernes, ¿no? En esta ocasión se llama Fantasía Romance. El director titular, Lanfranco Marchelletti, estará al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa el día de mañana. Y habrá un motivo muy especial, porque está dedicado este concierto, del concierto de mañana, para todos aquellos que brindaron apoyo a las víctimas de los sismos en septiembre del año 2017. Hubo algunos compañeros de nuestra universidad, sobre todo estudiantes, que estuvieron haciendo una labor muy interesante. Entonces, a ellos está dedicado el concierto de mañana, que se llama así, Fantasía y Romance. El programa está compuesto por obras de Giacomo Rossini, con la obertura de La Cenicienta, de Nikolai Rimsky-Korsakov con el Capricho Español, y de manera especial, yo creo que es la cereza del pastel, Robert Schumann, de Robert Schumann se va a interpretar Concierto para piano con Fernando Apan. Fernando Apan estará en la noche de mañana a las 20:30 horas de hora clásica. Los invitamos a que vayan a la sala Tlacna, Centro Cultural, y si no, pues lo pueden escuchar tranquilamente en su casa a través de Radio Universidad Veracruzana. Son las 20:53. Bueno, pues ya es jueves, ¿no? Ya es jueves, va terminando la semana, y como hacemos todos los jueves, ponemos algo de música frantillana, pero a la vez estamos recordando la música que se oía hace 50 años, justo cuando vienen los movimientos estudiantiles. Esta música frantillana surgía a través del sello Fania, que está cumpliendo también 50 años, y esa grabación es en vivo en el Red Garter, es decir, la línea roja, donde estaban ahí en Nueva York reunidos estos jóvenes que eran Johnny Pacheco, Richie Ray, Bobby Cruz, Tito Puente y Eddie Palmieri. Era una maravilla todo ese tipo de jóvenes reunidos hace 50 años en el Red Garter, dándole forma al sello Fania. Vamos a escuchar un fragmento de esta pieza que lleva el nombre de Guatacando. Un pedacito nada más, música de hace 50 años, y ya nos vamos. Los invitamos a que nos acompañen mañana a las 14 horas y la próxima semana estaremos de regreso aquí a las 20 horas a partir del lunes. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.